tengan todos ustedes muy buenas noches, amigos oyentes de tu radio latinoamericana, transmitiendo desde Los Ángeles, California, conjuntamente con todos nuestros amigos y hermanos desde la República de Colombia. Y esta noche, con nuestros amigos y hermanos colombianos, queremos compartir con todos ustedes, sin duda alguna, este evento que se va a llevar a cabo en enero del año que viene, 2012, un evento muy importante a nivel de el movimiento latinoamericano Gente que Avanza. Estamos sumamente orgullosos de que el grupo Gente que Avanza de Colombia esté enfrentando este gran reto de organizar un evento, el primero, bueno, yo creo que uno de los tantos que ya se llevaron a cabo en Colombia, pero este es uno, después de tantos años, tal vez uno de los más importantes que se va a realizar en enero del año que viene. Tenemos a nuestros amigos ahora en línea. Queremos que toda la audiencia de Tu Radio Latinoamericana, que nos están sintonizando alrededor del mundo, nos hagan llegar un cordial saludo desde Colombia. A ver cómo sale la primera señal. Adelante, Elizabeth, te escuchamos. La esposa de nuestro querido amigo hermano Jairo Barreto. Adelante. Hermes, buenas noches. Muy buenas noches. Quiero saber cómo nos escuchan, porque hay un pequeño aviso aquí que dice que hay problema con la llamada. Estamos recibiéndoles bien. Nomás necesito que te acerques un poquito más al micrófono y ya está saliendo un poco mejor. Está saliendo ya bien la señal. Bueno, buenas noches, Hermes. Nuevamente, y Gladys, muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicar todo lo relacionado con nuestro encuentro. Esta noche estamos muchos más, estamos como en la oportunidad anterior, listos a responder todas las inquietudes. Tenemos ya un informe exacto de logística en lo que se refiere a los costos y las condiciones del encuentro. Quisiera presentarnos. Estamos yo, Barreto, Carlos Jaramillo, Claudia Montoya, esposa de Carlos Jaramillo, está Javier Pescador, Diana Pescador, Caterín Torres. Esperamos que este programa sea muy agradable para todos y estamos felices de poder compartir con ustedes. Muchas gracias, de verdad que es un placer para nosotros tenerlos en la radio y poder realizar este programa donde muchas inquietudes, por supuesto, van a ser contestadas, preguntas también con respecto al gran encuentro Colombia 2012, el grupo Gente que Avanza de Colombia, que va a llevarse a cabo del 4 al 9 de enero del año que viene en Bogotá, Colombia. Me gustaría ver si también pueden haber otras personas que están ahí con ustedes, saludar. Claro, empezamos, si quieres, Hermes, con Claudia. Adelante, Claudia, te vamos a escuchar también a ti. Adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos en todos los diferentes países que nos están escuchando esta noche. Felices por dos cosas. Y en este momento estamos ganando el partido Colombia por él. Y felices también por esta organización que estamos haciendo, evento del Encuentro Latinoamericano 2012. Muy contentos de poder estar en este proceso que nos ha, o sea, llenado como de motivación, de alegría, de entusiasmo. Y esperamos, o sea, poder, como decía, saber responder todas las inquietudes que tengan del programa y de los siguientes que vamos a tener. Alguien tiene un televisor prendido y estos micrófonos son muy sensibles y se escucha también la estática. Si alguien tiene algún televisor prendido, que lo apague, por favor. Ok, Claudia, te seguimos escuchando. ¿Escuchaste, o sea, escucharon bien lo que dije o tendría que repetir algo? No, está bien, pero nomás se escuchaba de fondo a un ruido. Pero bueno, si quieres agregar algo más para el evento que se va a empezar, si quiere dar detalles. Sea, no, pero no sé si de pronto quieres que nos vamos presentando los que estamos participando o empezamos como con información sobre el Congreso. No, sería bueno que se presenten todos, que nos saluden, que nos digan algo de su inquietud, cómo fue que nació, cómo fue que están participando todos en este evento. Y eso les va a dar mucho más. ¿Tiene Jairo Barreto entonces? Adelante. Buenas noches. Muy buenas noches, Jairo. Toda la audiencia que nos escucha alrededor del mundo. Mi nombre es Jairo Barreto. Estuve en el elenco hace aproximadamente 30 y tantos años. Y estamos contentos aquí en este proceso de organizar un evento en Colombia después de muchos años. ¿Aló? ¿Sí se entendió? Te estamos escuchando. Adelante, adelante, Jairo. Muy bien. Entonces, esta noche los saludamos a todos desde aquí, desde Bogotá. Y bueno, pasa Carlos. No hablo nada. Bueno, les habla Carlos Jaramillo, muy contento de estar aquí otra vez en la audiencia latinoamericana. Soy el esposo de Claudia Montoya. Me alegra mucho que tengamos esta oportunidad de compartir acerca de la gran oportunidad que tenemos de realizar el encuentro en el 2012. Esperamos que este sea un evento donde pueda participar mucha gente y donde tratemos de crear y solucionar muchas cosas que necesita el movimiento. Entonces los esperamos a todos y vamos a tratar de organizar el mejor evento que podamos, teniendo en cuenta las inquietudes que se vayan presentando entre todos los países, para que logremos conformar un gran movimiento. Fantástico, Carlos. Están también los pescadores, como inicialmente les comentó Elizabeth. Adelante. Entonces, pescadores. ¿Cómo están? Por favor, adelante. Muy buenas noches, ¿nos escuchan? Perfectamente, perfecto. Te escuchamos muy bien. Ah, muy bien. Buenas noches, mi nombre es Diana Pescador, yo pertenezco al elenco latinoamericano desde el año 98-99, y bueno, pues muy feliz, somos un grupo de 15 personas aquí en Bogotá que estamos muy emocionados de invitarlos a todos a que nos acompañen, a que construyamos juntos una nueva dinámica de comunicación y de construir un nuevo proyecto que nos permita que todas esas vivencias que tuvimos muchos de nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, con quienes estamos compartiendo esta nueva posibilidad, pues nos motive para hacer cosas juntos en beneficio de nuestro y pues de toda Latinoamérica. Muchas gracias. Podría preguntar, a ver, ¿qué fue la razón, el deseo, la inquietud de hacer este evento? ¿Cómo fue que nació todo esto? Cualquiera puede contestar, cualquiera no. No, o sea, la idea es que en un momento dado Colombia no hacía parte de un encuentro desde 1997, 98. Por lo general todos los encuentros se hacen en el sur, en Argentina, en Brasil o en Paraguay, en sitios del Cono Sur. Entonces se presentó la oportunidad y hablando entre los miembros de la Junta dijimos, bueno, Colombia es un país céntrico más o menos y estratégico dentro del continente latinoamericano, se facilitaría mucho tal vez el desplazamiento de muchos que por las lejanías de un extremo al otro se complican. Entonces, ¿por qué no tratan de organizarlo? Y nosotros como estamos bastante motivados, estamos trabajando en un grupo, como decía Diana, desde hace algún tiempo, desde que llegamos de Uruguay, dijimos, listo, mirámonosle a la situación. Y bueno, en ese paseo estamos y asumimos el reto de llevar a cabo este encuentro y con mucha alegría, mucha felicidad y sobre todo con grandes esperanzas de hacer grandes cosas y seguir cimentando el movimiento. Fantástico, fantástico, querido Carlos. Bueno, Carlos era. También quisiéramos saber algunos ¿hay alguien más que quiera saludar, perdón, si está en la línea? Estaría Javier Pescador. Javier, adelante, por favor. Sí, también. Adelante, lo escuchamos. parece ser que se cayeron en la llamada. Ok. Bueno, esperamos en un ratito. No sé si quieres, Elizabeth, empezar a dar un poco de información sobre el encuentro, los temas, los precios, en fin, todo lo que le interesa a todas las personas que están escuchando ahora. Bueno, Hermes, esta parte la voy a tomar yo un poquito, pero con la ayuda de todos acá, pero quiero dar como claridad en algo. La temática aún la estamos desarrollando. En este preciso momento, o sea, para esta reunión que tenemos hoy, no vamos a dar mucha información sobre temática, pero sí sobre logística. Básicamente sobre los costos, sobre los tiempos, todo lo que tiene que ver como con la parte de logística más que temática. Temática yo creo que va a ser un tema posterior que vamos a tratar y analizar a profundidad, pero en el día de hoy, como vuelvo y lo digo, vamos solamente a trabajar la parte de logística. Entonces, perfecto, las preguntas que quieras sobre ese tema, dispuestos a responderlas. Muy bien, muy bien. Bueno, básicamente lo primerito que las personas siempre que tenemos interés de participar va a ser qué días se va a llegar, hasta qué horas va a haber alguien que va a estar esperando a las personas, cuánto es el costo, qué incluye el costo. Todas esas cosas son verdaderamente importantes. Listo. Si quieres, entonces empezamos. O sea, como ya todos sabemos, el evento inicia el 4 de enero y va hasta el 9. Esto sería de el miércoles 4, jueves 5, viernes 6, sábado 7, domingo 8 y lunes 9. Va a estar el sitio del encuentro, está ubicado más o menos a hora y media de la ciudad de Bogotá, con muy fácil acceso. Pero tenemos destinado para la gente que llegue ese 4 de, o sea, en el transcurso del día 4, que es cuando se inicia el evento, pues tenemos destinado transporte que lo lleva directamente hasta el sitio. Tendríamos que organizar algo que es importante y es conocer en el momento de la inscripción la procedencia de las personas, los horarios, los vuelos en los que llegan, las aerolíneas, para poder coordinar todo el tema de recoger en el aeropuerto a las personas que llegan, llevarlos a un sitio inicial de encuentro cerca del aeropuerto, y de allí a las 4:30 de la tarde, de esa tarde del 4, estamos saliendo todos en autobuses al sitio final del encuentro, que es, como dije antes, una hora y media de la ciudad de Bogotá, en un lugar que se llama Fusagasugá. Ya en el encuentro anterior y en el programa anterior que tuvieron, les dieron un link del sitio que pueden visitar. Es un sitio muy agradable, tiene muchas zonas verdes, tiene lugares lindos para recrearse, porque tiene una muy cómoda piscina, muy, muy agradable, que es una piscina cubierta, tiene canchas de voleibol, tiene un lago en el que hay algunos deportes náuticos, tiene, el clima es muy agradable, porque es un clima templado. Normalmente el clima oscila entre los 17 y los 22 grados centígrados, o sea que es un clima muy agradable. En el día puede incluso llegar a ser un poco más de calor. Y en las noches puede bajar un poco de temperatura, por eso en un boletín que vamos a sacar próximamente estamos dando como información general de el tipo de ropa adecuada para llevar y todo esto. Del aeropuerto, como dije, o sea, vamos a tener automóviles que van a recoger la gente que esté llegando en ese transcurso del día 4, y simplemente lo único que necesitamos es información, que en el momento de la inscripción la vamos a obtener seguramente de las personas que van a venir al encuentro. Elizabeth, ¿a dónde tienen que llamar? Si alguna persona quiere enviar un email, ¿a dónde se tiene que comunicar? Bueno, entonces el email que tienen que tener en cuenta es gente que avanza Colombia gente@gmail.com. Lo repito, gente@gmail.com. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y entonces ya regresamos con más información para toda la audiencia sobre el gran evento que se va a llevar a cabo en enero del 4 al 9 en Bogotá, Colombia. Nos están sintonizando en este momento en Asunción del Paraguay, en Envigado, Antioquia, en Medellín, Antioquia, en Río Grande do Sul, Brasil. También nos están sintonizando en Santo Domingo. También nos están sintonizando en San Pedro Sula, Honduras, en Oslo. Saludo a todos nuestros amigos en Oslo, también en Rosarito, Baja California, a nuestros amigos de México, en New York City, en New York, también en Laval, en Quebec. Saludos a todos nuestros amigos en Laval, Quebec, Canadá. También en Pandel, California. Tenemos más amigos que nos están sintonizando en Córdoba, Andalucía, España, Ciudad del Este, Alto Paraná, en Paraguay. También nos están sintonizando en estos instantes en la ciudad de en Alemania, dice Germany. También en Medellín, Colombia, Barcelona, Castellona, en España. Saludo a nuestros amigos en Barcelona, España, en San José de Costa Rica. Saludos a todos nuestros hermanos ticos. También nos sintonizan en estos instantes en Lima, Perú, en Coquimbo, en Chile, en Monterrey, Nuevo León, en México, Granada, Andalucía. Tenemos varias personas en Granada que nos están sintonizando en estos momentos a través de www.turadiolatinoamericana.com. San Salvador, también El Salvador. Saludos a todos nuestros hermanos de El Salvador. Más personas en Bogotá, Cundinamarca, Colombia. También tenemos en Barcelona. Saludos a todos nuestros amigos de España. En Veracruz, en México, en Corrientes, Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires. Saludos a todos nuestros amigos argentinos. Más familias y amigos nos sintonizan, como 10 personas en San José de Costa Rica. Enviamos también nuestros saludos a más personas que nos están sintonizando en Córdoba, Argentina, en Jujuy. Saludos a todos nuestros amigos de Jujuy. En la República Oriental del Uruguay, en Montevideo, a todos nuestros amigos de Montevideo. Y en Presidente Prudente, San Paulo, en Brasil. Así es que a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través de Tu Radio Latinoamericana, un saludo cordial desde Los Ángeles, California, y desde Bogotá, Colombia. Escuchamos una bella música colombiana. Un saludo de Colombia para todo el mundo. Usted que sabe de cumbia, que baila joropo y lo alegra un vallenato, que toma café, esté donde esté, y quiere a Colombia porque nunca es un ingrato. Usted que empuña con ganas entre sus dos manos la bandera colombiana, que sabe entonar su himno nacional cuando alguno triunfa en una nación extraña. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merced. Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como está mejor. Y no hay otra tierra como está mejor. Thank you. bella Colombia, porque nunca es un ingrato. Usted que empuña con ganas entre sus dos manos la bandera colombiana, que sabe entonar su himno nacional cuando alguno triunfa en una nación extraña. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merced. Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como está mejor. Y no hay otra tierra como está mejor. Y no hay otra tierra como está mejor. Estás. El saludo de Colombia para todo el mundo. Estamos muy emocionados, felices de poder estar compartiendo con todos nuestros amigos y hermanos colombianos sobre este gran evento que se va a llevar a cabo en el mes de enero del año 2012, del 4 al 9. Un gran congreso en Bogotá, Colombia. Sin duda alguna, este es un acontecimiento para toda la familia Gente que Avanza, muy importante, ya que siempre los congresos que se llevan a cabo son de trascendencia, ya que siempre se está dando un paso adelante en la continuidad del movimiento, en la continuidad también como integrantes dentro de el movimiento Gente que Avanza a nivel latinoamericano, en el sentido de que tenemos un gran una gran responsabilidad de que juntos sigamos luchando para que esta idea se vaya llegando a más y más personas en todas partes en nuestro continente. Bueno, Elizabeth, entonces podemos seguir hablando del congreso del año que viene. Ya ustedes están dando pormenores muy interesantes. Dónde tienen que llamar, si alguna persona quiere hacer reservaciones, puede hacer con tarjetas de crédito, qué tarjetas de crédito van a ser utilizadas, cómo va a ser el procedimiento, a ver si ustedes ya pueden tal vez dar más información al respecto. Claro que sí, acá, o sea, Claudia es la que está hablando. Ok, Claudia. Ok, listo. Si quieres, empecemos con los precios que tenemos para el encuentro y las fechas de inscripción, límites y todo. Entonces, vamos a empezar con el valor del encuentro para adultos y niños mayores de 5 años. Es de $300. Para niños menores de 5 años tenemos dos opciones, que es posibilidad de que duerman en una cama o posibilidad de que duerman en colchoneta. Si eligen la de cama, el valor de niños menores de 5 años es de $190 y si eligen colchoneta es de $160. Tenemos un plazo de inscripción que yo pienso que es bastante amplio para que la gente lo pueda asumir. Estamos la inscripción va, la inscripción previa va hasta el 30 de octubre y el porcentaje que estamos solicitando de inscripción es el 30%, lo que equivale a adultos y niños mayores de 50 años serían $90. Y para los niños menores de 5 años sería de $57 o de $48, depende de la opción que elijan. Y el otro 70%, que es el valor restante, debe enviarse antes del 15 de diciembre. Esto es porque por solicitud de la misma casa de encuentros donde vamos a realizar el evento, nos piden que al 15 de diciembre ya tenemos que tener cancelada la totalidad del valor del evento. Entonces estamos siendo un poco, o sea, queremos ser un poco exigentes, digamos, con estas fechas, porque también a nosotros el lugar nos lo está exigiendo. Y también como para tener organización y saber exactamente con quién estamos contando. Los métodos, o sea, tenemos dos opciones básicamente para hacer, para consignar los valores o hacer los envíos de estos valores que ya previamente informé, y es vamos a abrir una cuenta bancaria en el Citibank, que es donde básicamente muchos, o sea, casi todos los lugares tienen un Citibank o un aliado en el mundo. Entonces se puede hacer la transacción directa, o sea, ir al banco y hacer la consignación de los valores correspondientes, o si no también los giros a través de Western Union o de Efecti. O sea, tenemos por el momento estas dos opciones. También estamos mirando la posibilidad del pago con tarjeta de crédito, pero esa la estaremos informando posteriormente. Pero por el momento contamos con esas dos opciones, la cuenta en el Citibank o el envío a través de giro por Western Union o por Efecti. ¿Podría ser un poco más específico con la cuestión del Citibank? Por ejemplo, me voy yo a Citibank y digo que okay, yo quiero enviar un pago a Bogotá, Colombia, ¿a qué cuenta? A una cuenta que nosotros estamos enviando a través de correo electrónico para las personas que estén interesadas puedan tomar nota y simplemente hacen una consignación como hacen cualquier consignación en un banco normal, en un giro normal, o sea, en una transacción normal de consignación, o sea, se llena un volante con el número de cuenta que nosotros estamos oportunamente informando y el nombre de la persona a quien tienen que hacerle también el giro se estará enviando a través de correos electrónicos en Facebook y también lo estaremos informando a las personas que en Twitter o a las personas que lo soliciten directamente. Perfecto, fantástico. Podemos hablar un poco ahora también del lugar, claro. El famoso lugar que... El lugar es un lugar muy lindo, es un lugar que tiene capacidad para 120 personas, en acomodación muy cómoda, son acomodaciones en cabañas, son pequeñas casas con 3 habitaciones más o menos privadas, cada una con su baño privado, tienen cama sencilla, tienen una mesita de noche, tienen un ropero, escritorio, tienen un televisor con señal satelital y está... Dentro de la cabaña hay una salita común que une como a las 3 habitaciones en las que está totalmente amoblada también como para poder tener ratos de esparcimiento ahí o de conversación como íntima, pero después cada cual tiene su habitación privada. Fantástico, qué lindo. El lugar tiene, o sea, el lugar como se lo describí antes es muy lindo, tiene muchas zonas recreativas y de esparcimiento. Tiene una piscina cubierta muy amplia, tiene campos deportivos para básquetbol, fútbol, voleibol, cancha de minitejo y tiene sala de juegos para como billar y ping pong. Qué lindo, eso es fantástico. Tiene también, tiene lo que es el servicio de auditorio, que está equipado con los más modernos equipos, tiene todo lo que... O sea, lo que se requiere para poder llevar un evento de la categoría que queremos llevarlo. Tiene el servicio del auditorio, o sea, como ya dije, tiene toda la silla, tiene capacidad para 120 personas, tiene la silletería está forrada en paño con brazo de tapa flexible para poder escribir cómodamente, tiene equipamiento de multimedia con proyector de acetatos opacos y sólidos, video proyector para señal de computador, DVD, VHS, tiene televisión satelital, equipo de sonido profesional con CD, casetera, micrófonos alámbricos e inalámbricos, señales de audio desde el computador, mesa auxiliar para computador, todo lo que tú necesites. Adicionalmente, del auditorio grande donde se realizarían las principales actividades. Contamos también con dos salones con capacidad para 30 y 70 personas y dos kioscos más o menos con capacidad para 30 y 20 personas para poder realizar actividades simultáneas y poder ofrecer una variada programación. Qué lindo, fantástico está eso. ¿Podrían hablarnos algo también de lo que el otro día creo que Elizabeth nos habló un poco del menú, de la comida, que por cierto a mí me encanta la comida colombiana, pero a ver cómo va a estar más o menos distribuido el menú? Bueno, tenemos, un menú súper variado. Primero vamos a empezar con el desayuno. El desayuno es un desayuno bien básico, pero bien importante. O sea, tiene su café, su chocolate, tiene huevos, tiene pan, tiene queso, tiene fruta, jugo. O sea, es un desayuno bien completo. Tenemos un refrigerio a las 10:30 de la mañana y es un refrigerio que viene con fruta o con jugo, galletas y algo, o sea, puede ser un café o un jugo, algo así. Tenemos el almuerzo que estaría sirviéndose a la 1 de la tarde, o sea, a las 13 horas. También es un almuerzo variado todos los días, que tiene su postre, su jugo y su entrada y plato principal. A las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde, tenemos otro refrigerio también variado, o sea, puede ser el jugo o el café, dependiendo del gusto de la persona, y también puede ser con galletas o con algo así como un pasaboquita. Y la cena estaría a las 20 horas, que son las 8 de la noche, y también es una cena más o menos con más o menos tiene lo mismo que tiene el almuerzo, que es la entrada, tiene su jugo, su postre, su plato principal, variedad de ensalada. O sea, realmente que en alimentación estamos muy bien, es muy agradable. Conocemos la sazón de la persona que lo hace y realmente la recomendamos, porque lo más importante es que es una alimentación balanceada, de buen sabor, bonita presentación, muy, muy, o sea, en muy buena cantidad, y fuera de eso, la calidad es importante. Y bueno, durante todo el día tenemos la estación de café, o sea, café o el tinto o la aromática o el agua caliente para el mate o el agua fría para las personas que quieran refrescarse con agua solamente. O sea, esa va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en funcionamiento permanente. Qué bien. Y todo eso por el módico precio de... $300 para los adultos y niños mayores de 5 años y de $190 para niños menores de 5 años o 160 si eligen dormir en colchonetas los niños menores de 5 años. Fantástico. ¿Por qué se les da esta opción? Se les da la opción porque, muchos van a decir, bueno, una colchoneta, pero una colchoneta es cómoda para un niño de 5 años, para un bebé. Entonces pueden tomar esa opción porque finalmente se están ahorrando $30 en el valor total del encuentro. Exactamente, exactamente. O sea que también hay que mirar desde el punto de vista económico. Hay muy buenas ofertas, así es que hay que aprovechar. Entonces, ¿puedes repetir otra vez cuánto por ciento es lo que hay que dar y antes de qué fecha ustedes tienen la expectativa de que se haga todas estas reservaciones? Perfecto. Entonces, el dinero debe enviarse, o sea, para poder hacer la inscripción previa, debe enviarse antes del 30 de octubre y los valores son los siguientes. Para adultos y niños mayores de 5 años, $90. Y para niños menores de 5 años, $57 o $48, dependiendo de la elección. Perfecto. Esto es antes del 30 de octubre. Empezamos a recibirlo desde esta próxima semana y vamos hasta el 30 de octubre máximo. Y luego el valor final del 70% restante, que equivale a $210 para adultos y niños mayores de 5 años y de 133 o 112 para niños menores de 5 años. Y tenemos como fecha límite el 15 de diciembre. Repito que es importante que cumplamos estas fechas porque son fechas que también nos la exigen en el sitio del encuentro. Perfecto. Muy buena información. Así es que, amigos oyentes de Radio Latinoamericana que están sintonizando este programa, vayan preparando su equipaje, vayan preparando sus contactos, su dinero para hacer las reservaciones. Es muy importante. Y como están dando todos los pormenores, también si quieren llevar a los niños. Otra cosa que no hablamos, va algunas familias, por supuesto, van a llevar a sus hijos, tanto algunos que tienen hijos pequeños y otros que ya están adolescentes. ¿Van a tener algún tipo de eventos, de actividad para los niños también? Por supuesto, tenemos, o sea, el comité de temática está precisamente desarrollando las actividades no solo académicas, sino también las actividades recreativas y de esparcimiento para todos los grupos que vengan, o sea, grupos de edades me refiero, para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos mayores. La idea es, y también para integrar todo el grupo de todas las edades. O sea, estamos contando precisamente con la diversidad de actividades que involucren a todos y cada uno de las personas que van a venir y que van a sentirse súper bienvenidos y alegres de poder compartir con nosotros, porque realmente estamos entusiasmados y le estamos poniendo toda la fe, toda la esperanza, todas las ganas y toda la motivación a que este encuentro salga grande, o sea, a la altura que el movimiento latinoamericano merece. Fantástico. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y también un poco de música, y ya regresamos en un instante con todos ustedes desde Bogotá, Colombia, con las últimas informaciones del gran encuentro que se va a llevar a cabo en enero del año 2012, del día 4 al 9. Así es que estén atentos y en un instante, y también vamos a hacer más preguntas que la audiencia en este momento nos ha hecho llegar por email. Así es que vamos a contestar sus preguntas en un instante. Y ahora escuchamos un poco de música colombiana y ya regresamos con ustedes. Colombia te hiciste grande con el furor de tu entre las 10 radios online en el mundo. Radio Latinoamericana. Ven, únete y participa en donde el mundo es nuestro hogar. Tengan todos ustedes, amigos oyentes de Tu Radio Latinoamericana, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de donde nos estén sintonizando alrededor del mundo. Saludos cordiales desde Los Ángeles, California, desde donde estamos transmitiendo este programa conjuntamente con todos nuestros amigos y hermanos colombianos desde Bogotá, Colombia. Y aquí tengo la primera pregunta de Gustavo, dice, desde Argentina. Gracias por la información. Está muy completa, se nota la entrega y el trabajo en equipo de todos los colombianos, gente que avanza. Mi pregunta, chicos, es si yo llego unos días antes o días después, ¿me pueden dar referencia de algún lugar económico mientras vamos al lugar del evento? ¿O será que puedo ir directamente al lugar del evento y estar ahí antes, o alguien me puede alojar? Gustavo, desde Argentina. Bueno, mira, gracias Gustavo por estar participando en el programa. La idea es la siguiente. Nosotros vamos a informar sobre hoteles, hoteles y hostales, que van a ser muy bien ubicados, que van a ser a precios económicos, pero vamos también a tener hoteles de 3 a 6 estrellas, de tal forma que la gente puede elegir. Vamos a enviar próximamente un correo con la información detallada de hoteles, ubicación y valores aproximados para esos días previos o posteriores al encuentro. Si alguno tiene posibilidad, o sea, porque tenga una conexión directa, afectiva, o sea, que sea muy amigo de los participantes que hay en Colombia, puede contactarse directamente con ellos para ver la disponibilidad que tienen las personas de recibirlo. Pero por el momento, al estar organizando el evento, los días previos van a ser complicados para nosotros los organizadores. Porque, o sea, estamos poniéndole todo el esfuerzo y vamos a ponerle mucho tiempo, a invertirle mucho tiempo a este encuentro. Entonces, por eso queremos, o sea, estarían más que bienvenidos todos y van a estar más que bienvenidos, pero tenemos limitaciones en la parte de hospedajes, en las familias, pero sí queremos que cuenten con nosotros para buscar sitios económicos y buenos de hospedajes, o sea, diferentes alternativas para poder que vengan antes y puedan disfrutar de este hermoso país que tenemos, que es Colombia. Todo, muy buena explicación. Yo creo que todos los que tienen estas inquietudes también ya habrán escuchado la contestación sobre quiero este tema. Añadir algo con respecto a las adelante. Fechas de inscripción, ¿me escuchas? Adelante, perfecto. Bueno, la idea es la siguiente, o sea, quiero ser como insistente un poquitico en las fechas de las inscripciones, porque recuerden que el sitio tiene capacidad para 120 personas, estamos esperando que tengamos lleno completo, o sea, que todas las personas puedan venir y disfrutar de este encuentro. Entonces, por eso necesitamos que las fechas, o sea, sean como muy tenidas en cuenta, que la gente se mueva a hacer su inscripción previamente, envíe el dinero para poder reservar su cupo y que pueda, y que no se nos presenten dificultades al final. O sea, que mucha gente quiera venir y que de pronto no lo va a dejar para lo último y ya no encuentre cupo, porque se nos sale de las manos. O sea, el lugar es muy lindo, es muy agradable, y se nos sale de las manos ya conseguir un lugar más grande. O sea, tenemos esa capacidad de 120 personas, y por eso solicitamos que la inscripción la hagan lo más rápido posible para que aseguren su cupo y puedan venir a disfrutar con nosotros de este encuentro latinoamericano 2012. Fantástico, yo creo que es muy buena la respuesta, muy buena información. Y este otro detalle que me gustaría, a ver si hay más preguntas o no. Oh, ok. Nos gustaría también ver qué otros, ¿cómo se llama? Parte de los programas que van a tener día tras día. No digo que ya lo digan exclusivamente todas, pero si hay algunas informaciones que puedan adelantar sobre los programas, sería interesante. Bueno, Hermes, la verdad es que esa parte de temática estamos trabajando en ella, estamos mirando que sea realmente un encuentro interesante para todas las personas que vengan. Como les comentamos anteriormente, queremos desarrollar actividades para los diferentes grupos de edades que también vengan, para que todos participen activamente de este encuentro, pero la información queremos dársela más detallada, y por eso yo creo que en el día de hoy no vamos a tomar ese tema va a ser desarrollado ampliamente, pero posteriormente. O sea, tengan la certeza que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con toda la información detallada, pero posteriormente, porque queremos realmente presentar un programa que sea interesante, que sea realmente enganchador, valioso para toda la gente del movimiento, y que realmente este sea como el empuje para que para afianzar más los cimientos del movimiento, que es lo que queremos. Fantástico. ¿Hay alguien que quiera aportar algo más que no hemos hablado en el día de hoy? Adelante, por favor. Hermes, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, te estamos escuchando. Sí. Sí, me gustaría, digamos, también aprovechar la oportunidad para invitar a todas las personas que nos escuchan para que nos envíen sus correos electrónicos al correo del elenco del grupo Colombia, que es, como ya lo hemos dicho, gentequeavanzacolombia@gmail.com, para que también podamos difundir masivamente por vía correo electrónico toda esta información que estamos dando en el programa de radio, y poder también, pues, quien no pueda escuchar en algún momento el programa, pues que se mantenga informado constantemente. Fantástico. Tenemos a José Tomás Lugo desde Buenos Aires, Argentina. Mi querido Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Te escuchamos. A ver si nos está escuchando, Tomás. Bueno. ¿Puedo retomar mientras que Tomás Sí. se conecta con una información que quiero dar, Hermes? Sí, claro, claro. Bueno, para las personas que no llegan ese 4 de enero, en los horarios que estamos, organizando, porque al estar ubicado el sitio de encuentro a una hora y media de Bogotá, queremos salir de la ciudad de Bogotá entre 4:30 y 5 de la tarde, o sea que serían las 16:30 o las 17 de ese 4 de enero. Si las personas llegan posterior a ese horario, no tengan miedo, no hay problema. O sea, les daremos las indicaciones precisas para que lleguen al sitio de encuentro, y es realmente seguro, constante y tranquilo viajar al lugar por sus propios medios. O sea, pueden tomar un taxi del aeropuerto a la terminal de transporte, que queda muy cerca, y de allí permanentemente salen autobuses que los dejan prácticamente en la puerta de entrada del sitio del encuentro, que es la Casa de la Salle. Fantástico, esa es una buena información, porque de repente, como usted sabe, en los aeropuertos, si los vuelos alguna vez se retrasan, entonces las personas no van a tal vez llegar al horario que está indicado, entonces van a tener que prepararse para tener que accionar por su cuenta, y tomar las indicaciones que alguno de ustedes va a tener, también van a poder dar algún número de teléfono, me imagino allá. Por supuesto, están todos los teléfonos celulares o móviles dispuestos para todos los integrantes que vayan a venir al encuentro, para que se comuniquen permanentemente, para que, o sea, se sientan en la confianza. Acá están los amigos colombianos realmente deseosos de recibirlos. Qué lindo, eso es fantástico. Tomás ya escribió aquí su pregunta, él está sintonizando el programa desde Buenos Aires, Argentina. Le hacemos llegar un cordial saludo a él, a su apreciada esposa Inés Peter, y bueno, a toda la familia, integrantes del elenco de Viva la Gente, Gente que Avanza. Y la pregunta es, si no llegan a la cuota de personas que atenderían el congreso, ¿el costo sería mayor? Y si por el contrario, no entiendo lo que dice, el cupo se... Si el grupo es mayor, dice, ¿se bajaría el costo del precio? No, el costo es igual, o sea, no importa si vienen 20, 30, 40, 50 o los 120, es exactamente el mismo valor, $300 para adultos y 190 para niños menores de 5 años. No hay variación del costo por la cantidad de personas que vengan. La casa está reservada para nosotros totalmente, no importa si vamos 20, 30 o los 120. Pero esperamos, obviamente, que tengamos lleno total, porque queremos que realmente la gente venga y pueda disfrutar con nosotros. Claro que sí. Hay muchísima gente que va a estar muy, muy interesada en atender. En estos días estuve leyendo algunas páginas de la radio y me estaba enterando. Nuestro directo amigo Juárez Pereira, por ejemplo, de Brasil, él ya confirmó su participación. Así es que yo pienso que van a tener casa llena. Ay, no, y están todos más que bienvenidos. Algo que queríamos también informar, de alguna manera, si necesitan información más detallada, vamos a darles unas páginas web que pueden visitar, que son las páginas web de turismo e información general de Bogotá, de Colombia, de nuestra aerolínea, que es Avianca, y también de la Casa de Encuentros, por si de pronto quieren tomar nota, para que lo hagan. Voy a pasar a decirles, por ejemplo, información detallada de Bogotá, pueden entrar a la página web www.bogotaturismo.gov.com. Repito, www.bogotaturismo.gov.co. Información general de Colombia es www.colombia.travel, que se escribe TRAVEL. La información de encuentros de encuentros de La Salle, donde pueden entrar y visitar el sitio para que conozcan y realmente se motiven a venir, es www.casalle.org.co. Repito, www.casalle.org.co. Y Aerolínea de Colombia, que es www.avianca.com.co. Obviamente hay muchísimos otros sitios para averiguar sobre tiquetes y mejores maneras de venir a visitarnos, que puede ser despegar.com, tiene muy buenas opciones de tiquetes para las personas que quieran entrar a visitar esa página y hacer, pues, y obtener información sobre los tiquetes. También estaría y si se compran desde ahora consiguen unos precios excelentes, porque no cogen precios de temporada alta, sino que los compran en temporada fría y son precios excelentes, consiguen unas promociones. Y hay un tip importante también para viajeros, y es que los tiquetes después de la medianoche, o sea, entre la medianoche, 12:30 de la noche y 6 de la mañana, se pueden conseguir muchísimo más económico. Así que los invitamos a que visiten las páginas que puedan para mirar lo de los tiquetes y vean opciones económicas para poder venir. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta de Uruguay, de Iris, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos enseguida. Estamos en radiolatinoamericana.com. Amigos oyentes de Tu Radio Latinoamericana, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del país en que nos están sintonizando. Saludos a todos nuestros amigos de Bogotá, Cundinamarca, en la República de Colombia, en Lanús, Buenos Aires, Argentina, más amigos en Bogotá, en Río Grande do Sul, en Brasil. Saludos a nuestros amigos rapaisinhos. También tenemos amigos en Asunción del Paraguay, en Envigado, Antioquia, Colombia, en Santo Domingo, República Dominicana. Saludos a nuestros amigos en San Pedro Sula, en Honduras. Tenemos también amigos en Rosarito, Baja California, a quienes enviamos un cordial saludo. en Oslo. Saludos a todos nuestros amigos en Noruega. También tenemos amigos en New York que nos están sintonizando. También en Laval, Quebec, en Canadá. Saludos a todos nuestros amigos en Laval, Quebec, Canadá. A amigos aquí en Palmdale, California. Saludos a nuestros amigos en Córdoba, Andalucía, en Ciudad del Este, Alto Paraná, en Paraguay, en la República Alemana, también en Medellín, Antioquia, Colombia. Saludos a nuestros amigos de Antioquia, Colombia, en Barcelona, Cataluña, España, San José de Costa Rica, a todos nuestros amigos ticos, un cordial y afectuoso saludo desde Los Ángeles, California, y desde Bogotá, Colombia, en Coquimbo, en Chile, también en Monterrey, Nuevo León, México, Granada, Andalucía, España. Saludos a nuestros amigos de San Salvador, El Salvador. Tenemos más amigos de Cundinamarca, en Barcelona, Cataluña, también en Veracruz, México, Corrientes, Argentina, Buenos Aires, Argentina. También tenemos en San Nicolás. Saludos a todos nuestros amigos de San Nicolás en Argentina. Más personas en San José de Costa Rica. Tenemos amigos en Mendoza. Saludos a todos nuestros amigos de Córdoba, Argentina. En fin, a todos nuestros amigos que nos están sintonizando alrededor del mundo, un cordial saludo desde Colombia a todos nuestros amigos en este programa especial con preparación con respecto al evento que se va a llevar a cabo el año que viene en enero, del 4 al 9 de enero en Bogotá, Colombia. Adelante, amigos de Colombia, adelante, los escuchamos. Adelante. Perdón, estamos haciendo, voy a confundir el micrófono. Pues bueno, que nos estén dando tantas cosas, esperamos que motive para venir a acompañarnos y pues estamos acostumbrados pues, a qué inquietudes tienen. No sé quién está hablando, pero no le escuchamos casi nada. Ahora creo que sí te escucho mejor. La segunda persona que habló, adelante. ¿Claudia? Creo que es Claudia. Hola, Hermes. Mi nombre es Catherine Torres. Oh, ok, Catherine. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, tú. Nos ibas a hacer una pregunta antes de terminar la sesión anterior. Entonces quería que nos dijeras cuál es la pregunta que tiene alguno de los oyentes. Ahorita mismo tenemos aquí a Iris de Uruguay. Dice, sé que mucha gente de aquí irá para el gran evento en Colombia y están preocupados por el tema internet para comunicarse con sus familias. Gracias. O sea, ella quiere saber si tienen conexiones de internet ahí en el lugar. Por supuesto que ya dijeron que sí, pero una vez más ustedes pueden contestar esta pregunta. Por supuesto, ratificarles que la casa cuenta con internet inalámbrico en toda la casa. Entonces, las personas que quieran llevar su portátil, pues pueden sin ningún inconveniente conectar a internet. Igualmente, teléfonos públicos con llamadas a todos destinos sin ningún problema. Qué bueno, qué bueno. Y igualmente, también hay una sala de computadores para los que no tengan un computador portátil. Son 4 computadores en los cuales pues se pueden, digamos, turnar para utilizar sin ningún inconveniente. Está bien. O sea que no hay problema, las personas pueden comunicarse. Adelante. El uso de esto no es ningún costo. Se fue la persona que estaba hablando. Aló. Sí. Lo que quiere manifestar es que el internet es totalmente gratis, ¿no? Okay. Tienes ningún costo adicional. Qué bueno, eso es importantísimo. Ya les estaba manifestado. No tiene ningún costo. Así es que, Iris, vas a poder hablar todo lo que quieras con tu familia y con tus amigos. El internet es gratis y es una buena herramienta de comunicación con la familia. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Paula, de San Paulo. Dice, hola gente, estuve en el grupo en los años 70. Quisiera saber información sobre la seguridad del lugar, pues como siempre se escuchan informaciones no tan agradables, pues uno no sabe. Gracias por tanto trabajo y tanto amor y tanto esmero con que están preparando este evento. Claro que sí. Bueno, Paula, te habla Diana, y para todos los oyentes, pues contarles que el lugar está ubicado en una zona turística, a una hora de Bogotá, con total seguridad, con facilidad de acceso, como les contaba Claudia, así que no se preocupen, nosotros vamos a estar totalmente, digamos, en contacto con todas las personas que lleguen, y no se preocupen, quizás desafortunadamente las noticias a nivel internacional, pues, siguen reafirmando quizás las dificultades o los inconvenientes que en otras zonas del país se presentan, pero donde vamos a hacer el encuentro, afortunadamente no existe ningún problema de seguridad. Bueno, perfecto, muy buena información. Así es que yo creo que todas las personas que se han comunicado en el día de hoy en el programa han recibido muy buena respuesta y esperamos que ustedes, amigos oyentes, cualquier información que necesiten, ellos ya dieron los emails donde ustedes pueden, correos electrónicos, donde ustedes pueden contactar sobre cualquier información, si van a llegar antes, si van a llegar después, etcétera, etcétera. Ya dijeron también las cantidades, los precios, las fechas, también ya describieron el lugar, así es que yo creo que tenemos servida, como se dice, en la mesa, este evento que sin duda alguno va a constituir en uno de los grandes eventos para que el movimiento, las personas sigan consolidando fuertemente y a largo plazo nuestro querido Viva la Gente, Gente que Avanza, para que sigamos trabajando unidos, juntos, y para que más personas en esta nueva generación también se vaya agregando a este gran proyecto y a este gran evento que sin duda alguna cada vez se va realizando a nivel continental. Creemos que la radio ya ha tenido contactos varias veces con Japón, con África, con Europa y Latinoamérica, rompiendo las barreras de la distancia, y creo que una vez más también en esta ocasión vamos a realizar lo mismo para que este evento sea todo un éxito y también para que todas las personas que vayan salgan llenos de ese amor, de ese afecto y de ese carisma de seguir luchando para crear esta sociedad que tanto nos necesita, una sociedad nueva en base a hombres nuevos. A ver, hermanos, queridos hermanos, a ver si quieren agregar alguna cosa más antes de llegar al final del programa. Creemos que hemos dado muy, muy buena información. Adelante, Elizabeth, te escuchamos. Bueno, hermanos, esperamos que el programa haya sido muy aclarador, muy completo, y queremos invitarlos para dentro de 15 días. Lamentablemente, dentro de 8 días no vamos a poder estar, pero en 15 días va a estar el comité de temática para poder solucionar al respecto. Queremos solamente cerrar que el encuentro hacemos todos y los equipos con los datos abiertos. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Hermes? Sí. También quisiera pues ampliar un poco lo que les comenta Elizabeth, y es invitar a cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga una iniciativa personal, que tenga todo que ver con el espíritu y con el trabajo y la labor que siempre ha adelantado Gente que Avanza, para que comparta con nosotros sus proyectos personales, los trabajos que está haciendo en sus países, porque digamos que en este instante lo más importante para nosotros es tener una comunicación directa con quienes tengan iniciativas, que podamos generar intercambios a nivel de los diferentes países, y qué mejor que con los proyectos que todos los compañeros del elenco pues tengan en sus países de origen. Sí, también pues pedirles que nos propongan temas que les interesen para nosotros también contemplarlos, porque este congreso empezó desde ahora, desde hace 15, más de 15 días que estamos preparando todos los temas para el programa de radio y encontrarnos cada 15 días con ustedes, así que la temática la prepararemos también con ustedes. Qué interesante, eso es muy, muy, muy loable, muy bueno. Ok, a ver si está por ahí Carlos, también Jairo, a ver quién más está ahí para despedirse. Hola, Carlos. Bueno, un saludo pues para todos, los esperamos. Recuerden que Colombia es la tierra de la cumbia, del vallenato, de la bandeja paisa, de la leyenda del Dorado. Estamos ansiosos de tenerlos acá, de disfrutar de su compañía, de que aprendamos juntos y compartamos momentos alegres, y compartamos experiencias. Los esperamos a todos y nos estaremos viendo en los próximos días. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Adelante, a no sé quién está más en la línea. ¿Los escuchamos? Jairo, adelante, mi querido Jairo. Bueno, queridos amigos de todas partes, quiero que sepan que aquí en Colombia los esperamos con los brazos abiertos. Colombia es un país lleno de fraternidad, de cordialidad, de calidez, que tiene que marcar una nueva etapa en el desarrollo del movimiento. Tenemos esa esperanza y con la ayuda de todos ustedes vamos a hacer cosas grandes por este continente y por el mundo, que espera de todos nosotros una respuesta por los jóvenes, por nuestros hijos, esa generación que viene detrás de nosotros, pidiendo que nosotros seamos y les ayudemos a abrir un camino. Entonces los esperamos a todos con los brazos abiertos, con muchísimo afecto, volvernos a reencontrar en un gran abrazo fraterno. Feliz noche para todos y un gran abrazo. Diana, adelante, te escuchamos. Sí, pues agradecerles mucho este espacio, y que es absolutamente importante que ustedes, Hermes y su esposa, pues tengan este espacio maravilloso. Los esperamos en Colombia para bailar, compartir, crear nuevos espacios y crear un futuro inmediato pues juntos, de cosas interesantes en que nos podamos tanto crecer como pues compartir. Fantástico. Catherine, te escuchamos a ti también. Hola, muchas gracias a todos, los esperamos. Colombia es un país hermoso, el riesgo es que te quieras quedar, es un país con gente cálida, amorosa, con muchas expectativas en este encuentro. Entonces los esperamos a todos. Fantástico, fantástico. Yo tengo una pregunta personal para todos ustedes antes de finalizar, ya que he tomado aquí un mensaje de último momento. ¿Van a invitar ustedes también a las familias que alojaron a los integrantes cuando viva la gente que avanza estuvo por Bogotá, en diferentes partes de Colombia? No, no lo tenemos programado. Ok. A las familias que han alojado a integrantes, ellos no van a ser invitados. No, Hermes, Okay. No está considerado porque no tenemos la información de las, primero no tenemos la información de las familias que han alojado. Y segundo, el encuentro está visto como una oportunidad que tenemos para pensar todos los conceptos, para renovar algunas cosas y para tomar algunas decisiones que consideramos privadas del movimiento. Okay. Decisiones que consideramos importantes, además. Perfecto. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias. Este programa va a ser reproducido en varias ocasiones durante estas próximas dos semanas. Así es que esperamos que en dos semanas nuevamente nos encontremos en este mismo horario aquí en Tu Radio Latinoamericana y podamos seguir compartiendo con toda la audiencia toda esta información. Buenas noches, Hermes. Gracias, Hermes, Gladys, por esta oportunidad. Gracias a todos los que estuvieron en audiencia esta noche. Serán siempre bienvenidos a nuestro país con los brazos abiertos, con entusiasmo, con alegría de tenerlos. Un abrazo para todos, fraternal, y esperamos que tengan muy presentes las fechas del invito, del dinero. No se queden sin la oportunidad de venir a Colombia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, amigos oyentes, ustedes han escuchado el saludo de despedida de todos los integrantes de Gente que Avanza a Colombia, que muy entusiastamente están preparando este gran evento para enero de 4 al 9 del año 2012. Y todos ustedes son cordialmente invitados. Y para terminar, por supuesto, vamos a poner más música de Colombia y será hasta dentro de dos semanas. Muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.